Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 9, las 8 en Canarias. Buenas tardes. Estados Unidos dará 800 millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania. Así lo ha anunciado el presidente estadounidense Joe Biden después de hablar por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Biden ha dicho que las armas estadounidenses y de otros países occidentales han sido cruciales para que Ucrania resista contra la invasión rusa en el primer mes y medio de guerra, con un efecto devastador para los objetivos de Rusia. Cambiamos de asunto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que llamó al empresario Luis Medina una sola vez para agradecer la donación de mascarillas. Mientras tanto, el juez no ha podido por ahora proceder al embargo de las cuentas bancarias de Luis Medina al no contar con más de 250 euros en el marco de la investigación por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas para la ciudad. Más cosas. Han arrestado en Nueva York al presunto autor del tiroteo en el metro de este martes. Se llama Frank James y ha sido arrestado hoy, poco después del mediodía. La policía había ofrecido una recompensa de $50,000 a quien ayudara a efectuar el arresto de James, quien finalmente ha sido localizado a través de una publicación en Twitter. Y terminamos mirando el mapa del tiempo. Este Jueves Santo podremos disfrutar de cielos despejados en casi todo el país, ya que solo se esperan precipitaciones en Baleares, sur de la Comunidad Valenciana y el entorno de Murcia. Intervalos nubosos en el resto del área mediterránea, con posibilidad de algún chubasco, en general débil y aislado. En cuanto a las temperaturas, en ascenso en todo el país, salvo en el sureste peninsular, Baleares y Canarias, donde permanecen sin cambios. Con el tiempo lo dejamos por el momento. Más noticias cuando sean las 10, 9 en Canarias. Philly. Creo que lo podemos sentir, ¿no? La música, el poder, el groove, el power de Jacksons. Bueno, pues con esto hemos llegado ya a las 9 y 5 minutos, 8 y 5 en Canarias. Soy Enrique Marrón y todo lo que te puedas esperar aquí en Kiss FM es solo lo mejorcito de grandes. Porque Michael Stipe es un grande con REM, Imitation of Life, porque es una grande Tina Turner con I Don't Wanna Lose You. Esto llegó a ser, bueno, top 10 en toda Europa. Y porque, bueno, finales de los 90, comienzo de los 2000 y sonaba todo a Robert Miles. Nunca le olvidaremos con grandes temas como esto que vas a escuchar. Se llama One and One. Seguimos adelante en Kiss. Ochentas cada día. Every day. Esto es Kiss. Oh, oh, oh.

Imitation of Life. Bueno, 20 añitos de Kiss FM que celebramos hoy, la única emisora musical que siempre tiene un alma o una personita detrás, contigo. 24 horas al día, todos los días, incluido las 30 de las 3, donde dos horas solo escuchas música, detrás está una personita cuidando que las canciones vayan saliendo perfectamente. O sea que siempre hay compañía en Kiss FM. Eso no le ocurre en ningún otro sitio, solo en Kiss. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el We're Alive to You de Charles and Eddie. Pues venga, no vamos a esperar más. Esto es Kiss. Kiss FM. Lo mejor de los 80. 80. Y los 90 hasta hoy. Más variedad. Esto es Kiss. La la la.

Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. A tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Thank you. comenzaban los 80 con algún que otro deseo. Body Wishes, menudo álbum. Dentro de ese álbum estaba el Baby Jane de un señor llamado Rod Stewart. Estamos a menos de 15 minutos para alcanzar ya las 10, las 9 si estás en Canarias. Y por delante tenemos, entre otras cosas, al You Make Me Feel, la versión de Jimmy Somerville, Paradise de Coldplay y el tema de Arthur, Arthur Zem. Saludos y quien te habla, Enrique Marrón. Todo un placer estar aquí acompañándote en el lugar donde sabes que va a estar la música que más te gusta. Kiss FM, lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Esto es... el espectáculo de Jimmy Somerville, Mighty Feel, You Make Me Feel. Bueno, pues tenemos dentro de un ratito una cita con Men at War y Down Under. Esto es Kiss. Cuando el sol desaparece. Los peores crímenes ocurren encubiertos por la oscuridad. Los asesinos salen de caza. Es como mirar al diablo a los ojos. La hora de la muerte. Los sábados a las 10 de la noche en Dickies. La vida te sorprende. Hola, soy Xavi Rodríguez y tengo algo muy importante que contarte. Apunta esta fecha, lunes 18 de abril. Ese día pondremos en juego el bote más alto en la historia de las Mañanas Kiss. 22.000 euros. ¿Los quieres? Apúntate a nuestro concurso en kissfm.es y los 22.000 euros pueden ser tuyos. Además, ahora el minuto es solidario porque cuando demos el bote donaremos la misma cantidad a la ONG World Central Kitchen. Y si tú también quieres ayudar, te invitamos a que hagas tu aportación. Tienes toda la información en kissfm.es. Kiss FM 20 aniversario presenta la gira The Mecano Musical Experience. Revive las canciones más legendarias de Mecano con nuevas versiones y una puesta en escena brutal. Con más de 100 metros cuadrados de pantallas LED, 29 artistas en escena en un show irrepetible con el que no podrás dejar de cantar y bailar. The Mecano Musical Experience. Entradas a la venta en kissfm.es y cruzdenavajas.es. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Las mañanas. Hola, soy Xavi Rodríguez. El próximo jueves 21 de abril estaremos haciendo las Mañanas Kiss en Madrid, en Caixa Forum. No te lo pierdas porque será un show con muchas risas, sorpresas y mucho dinero en juego. Patrocina la Diputación Provincial de Valladolid. Colabora Leche Gaza. Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 10, las 9 en Canarias. Buenas noches. Se normaliza el tráfico en la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Tras un día con retenciones kilométricas, las carreteras están volviendo a la normalidad, aunque persisten algunas retenciones en carreteras de Madrid, Valencia y Zamora. Así concluye la primera jornada de la segunda fase de la Semana Santa de la DGT, quien prevé que se produzcan 8.400.000 desplazamientos. Cambiamos de asunto. La líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ha proclamado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no se puede esconder más. Se refiere así a su actitud ante la evolución del caso de la presunta estafa al consistorio en un contrato de compra de mascarillas. Además, en su cuenta de Twitter, Belarra ha asegurado que cada minuto que pasa el Partido Popular al frente de una institución pública se devalúa nuestra democracia y pierde la gente. Más cosas, Rusia descarta intercambiar a Medvedchuk por ciudadanos ucranianos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha descartado que Rusia tenga en mente intercambiar prisioneros ucranianos a cambio de la libertad del separatista prorruso Viktor Medvedchuk, arrestado por Ucrania. El Kremlin ha explicado que no es ciudadano de Rusia, sino ucraniano, aunque prorruso, y no tiene nada que ver con la operación militar especial. Y terminamos mirando el mapa del tiempo para este Jueves Santo, en el que solo se esperan precipitaciones en Baleares, sur de la Comunidad Valenciana y el entorno de Murcia. Intervalos nubosos en el resto del área mediterránea, con posibilidad de algún chubasco, en general débil y aislado. Cielos despejados en el resto del país, con temperaturas en ascenso, excepto en el sureste peninsular, Baleares y Canarias, donde permanecen sin cambios. Hasta aquí la información por mi parte, pero continúa ya de la mano de Jorge Quiroga a partir de las 11:10 en Canarias. Buenas noches. Fire that come in on a hippie tree. trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Ochenteros esta hora, ¿eh? Y es que XFM es puro 80. Imagínate que después vamos a escuchar una de las mejores canciones de un gran álbum ochentero de 1987, el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me del señor Robert Smith y compañía, de los grandes de The Cure. Dentro de ese álbum giraban muchas canciones en ese vinilo, y entre ellas, fantástico Just Like Heaven. Dentro de nada, en unos minutos. ¿Pero qué vamos a hacer con esos minutos? Pues mira, escuchar el Bleeding Love de Leona Lewis y el I've Been Thinking About You. ¿Adivina de quién? De London Beat. Pues anda que nos hicieron bailar. En fin, aquí estamos disfrutando de un día muy especial en el que muchos estarán de vacaciones, otros trabajando, pero todos bajo la música de Kiss FM. Just free.

Maravilla, Just Like Heaven, The Cure sonando en Kiss FM. Y por delante, el Gold Man Man Set on You de George Harrison, Have You Ever Really Loved a Woman de Bryan Adams y el fantástico y elegante Lady de Mojo en Kiss. Esto es Kiss. Kiss FM, lo mejor de los 80, 80. Y los 90 hasta hoy. Lady.

escucharnos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Thank you. Bringing me out the dark. The scars are Melody de lujo. Adele sonando en Kiss, pero suena más de lujo todavía si escuchas Kiss FM a través de tu aplicación de móvil, que es gratis para iOS y para Android. Ahí podrás escuchar cada una de tus canciones y ver qué es lo que está sonando en cada momento. Y además tienen todos los podcasts, todos, desde las Mañanas Kiss hasta Top Kiss 25. Sí, en kissfm.es. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80. Y los 90. Hasta hoy. Tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Confused. I don't envy you. fixed out to me. You're everything I wanna be, but you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out. Out, out, out. All your anticipation pulls you down. When you can have it all, you can have it all. So hard on yourself, it's not good for your health. I know that you can change, so clear your head and come round. You only have to open your eyes, you might just get a big surprise. And it may feel good, and you might want to smile, smile, smile. Oh, don't you let your demons pull you down, 'cause you can have it all. Del álbum Beautiful World apareció otro sencillo, el nuevo, que se llamaba Shine. Take That, por todo lo alto, sonando en tu Kiss FM. A falta de muy poquito para alcanzar ya las 11, las 10, si estás en Canarias, 3 minutos exactamente para que eso ocurra. Soy Enrique Marrón y estoy contigo una hora más aquí en este Kiss que está de celebración. Ya sabes que es nuestro 20 aniversario, 20 añitos ya juntos. Eso es para celebrarlo justo hoy. 13 de abril de 2002, hace 20 años, que empezaba esta historia, esta aventura enorme. Bueno, la próxima hora la vamos a empezar también impresionantes con Bruce Springsteen y Hungry Heart en Kiss. Esto es Kiss. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 19, 20, 24, 36, 41. Soles 4 y 5. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Mecano Musical Experience. Revive los mejores éxitos de la banda en una experiencia única e irrepetible. Últimas funciones hasta el 24 de abril. Cruz de Navajas en IFEMA. Compra tus entradas en cruzdenavajas.es y puntos de venta habituales. Hola, soy Xavi Rodríguez. Escucha cada día Las Mañanas Kiss de 6 a 11, hora menos en Canarias, y consigue la mejor tecnología con Energy System. Energy System, especialistas en productos de audio diseñados para seguir tu ritmo. Las Mañanas Kiss. Dana Bedrop presenta Baila Conmigo. Su nuevo trabajo en el que desde su esencia latina nos envuelve en sonidos electrónicos, dance y pop. Tarde pero gris, anochece sin ti, tomaste el mismo... Un tema con el que no podrás dejar de bailar. Cambiamos rumbos, no sabíamos qué hacer, nos tropezamos para ya no caer. Tomas mi mano y corres junto a mí, ya no hay retorno, por ti me decidí. No hay retorno, no hay retorno. Es lo nuevo de Dana Bedrock. Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Jorge Quiroga. Son las 11, las 10 en Canarias. Buenas noches. Ucrania denuncia el genocidio en Mariupol. Según las autoridades, se han detectado más de 13 crematorios móviles rusos para no dejar rastro de los cuerpos de civiles muertos, y donde, según Moscú, se han rendido más de 1.000 militares ucranianos que aún resistían al asedio ruso. Según datos preliminares de la región de Donetsk, entre 20.000 y 22.000 personas han fallecido en la ciudad portuaria, en base a datos de la Dirección General de Inteligencia Militar de Ucrania. Por otro lado, Zelensky asegura no haber recibido una solicitud oficial para reunirse con el presidente alemán. El líder de Ucrania desmiente haber sido citado para un encuentro oficial con Frank-Walter Steinmeier, según después de que este último anulase su visita a Kiev porque su presencia no era deseada. El embajador de Ucrania en Berlín asegura que Alemania sigue teniendo demasiados intereses creados en Rusia, como su dependencia del gas, el petróleo y el carbón. Por su parte, Rusia anuncia la imposición de sanciones a 398 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 87 senadores canadienses. Y no serán las últimas, según un comunicado del Ministerio de Exteriores citado por Interfax. Terminamos en clave nacional. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que bajar la inflación ha de ser la prioridad, puesto que así casa todo y, por supuesto, las pensiones. En cambio, advierte de que si no se controlan los precios, las pensiones no llegarán, porque, dice, la subida se la come el precio. Con esto último lo dejamos. Volveremos con más información a las 12, 11 en Canarias. música del boss de Bruce Springsteen se ha usado más de una vez para alguna que otra película. Bueno, pues esta fue la primera canción de Bruce Springsteen que se usó para el cine. Hungry Heart, fantástico. ¿En qué película? A ver, piensa un poquito. No, no te voy a hacer pensar demasiado tampoco, estás para eso ahora mismo. De Tom Hanks. No, digo de Tom Hanks, ¿qué digo de Tom Hanks? No, no, no, olvídalo. De Tom Cruise. Risky Business. Anda que no. Que en español no sé cómo era. Risky Business. No sé si en español tiene título. Bueno, da igual. El caso es que ahí estaba dentro esta canción de Bruce Springsteen. Bueno, lo que viene a continuación te va a gustar. Blondie, Dire Straits y Cher. Oh no!

Tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Anything you want, you got it. Anything you need. escucharnos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. feel anything when I love you and so untrue. I can't even convince myself when I'm speaking. It's the voice of someone else. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. Playing house in the ruins of us. Running back. Mucho antes de que el nombre Lionel o Lionel lo relacionáramos con algo relativo al fútbol, todo el mundo lo relacionaba con otra cosa distinta a la música, porque si había un Lionel, era Lionel Richie, que va a sonar ahora mismo con un temazo de los suyos en plan fiesta, All Night Long. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80. Y los 90. Hasta hoy.

Se convirtieron en David Jagger y Mick Bowie. Bowie y Jagger juntitos y revueltos musicalmente. Dancing in the Street. Bueno, 11:54 minutos. Canarias, una hora menos y seguimos con más cosas.